Bueno, aquí estamos en Chapadmalal, concluyendo la Asamblea Nacional de Farco. Y bueno, estamos con Rochita de FM Estación Sur De La Plata. de La Plata. Claro. Porque hay otras radios de Estación Sí. Sur. Bueno, esta es Estación Sur de La Plata. Bueno, contanos cómo es su participación acá, qué sensaciones te deja el encuentro. Mira, nosotros no sabía, yo no sabía si venir ni nada, pero también era una forma de abrazar y acompañar a nuestro compañero Pablo Antonini, que deja la presidencia, y que siempre, además bueno, de ser el presidente, nos hacía parte de la gestión, ¿no? Nos contaba todo lo que pasaba en Farco, nos decía, bueno, todo lo que estaba pasando a nivel nacional, así que, bueno, estábamos muy contentos de toda la gestión, de todo lo que fue, de todo lo que representó para la organización nacional y también, obviamente, ahora a traerlo de vuelta para la radio a ver qué hay. Y bueno, y después, obviamente, también estamos muy contentos por la conformación de la nueva mesa, porque también es un compañero que lo conocemos hace mucho, a Juan, acá a la compañera también, bueno, yo no la conocía, pero respecto a lo que dicen, viste, uno confía. Acá lo que tiene Farco es que uno confía mucho en la gente que está acá, ¿no? En lo que hacen, que sabes que hacen experiencias similares o por ahí diferentes, pero en sus distintos territorios y el nivel de organización y de articulación que se genera en cada uno de los territorios es impresionante. Y bueno, y ahí está la potencia y la fuerza, ¿no? Eso es lo lindo. Bueno, gracias. Bueno, y Laura, de la cooperativa Viaraba, una radio muchas voces, de Capilla del Monte, flamante vicepresidenta de Farco. Bueno, unas palabras. Bueno, muy feliz de traer la voz también de nuestro valle de Punilla a la mesa nacional, junto con otros compañeros y compañeras también de Córdoba, que no solo que vienen aportando antes a la mesa, sino que también tenemos otras radios formando parte de esta mesa nacional. Y bueno, esperanzada con todo lo que trabajamos este fin de semana, todo lo que compartimos entre las radios, también impresionada y emocionada de lo que fue reencontrarse, ¿no? De manera presencial con todas las compañeras, compañeros que tuvimos que soportar 2 meses, 2 meses no, ojalá 2 años de pandemia, encuentros virtuales, ponerle mucha garra desde ese lugar. Realmente era necesario el reencuentro presencial y poder compartir con más tiempo todas nuestras experiencias, las luchas, las impresionantes luchas y formas de estar en los territorios, como bien decía la compañera, que nos hemos dado en estos años. Siempre, ¿no? Los medios comunitarios están, pero es también muy hermoso ver cómo en épocas de crisis y de pandemias estamos y estamos con más fuerza e incluso salimos fortalecidas por los entramados que vamos gestando en los territorios. Mucho trabajo por delante y con muchas ganas también de que todas las radios seamos parte de esos objetivos y de esas estrategias que nos trazamos. Bueno, este año se incorporan 15 nuevas radios, 4 de Córdoba, 12. 11, bueno, 11 radios nuevas integrantes de Farco, de las cuales 4 son cordobesas. Bueno, ¿qué significa esto? ¿A qué viene? Bueno, como parte de una radio cordobesa es una alegría, es un alegrón inmenso ver cómo se siguen sumando, es como año a año nos multiplicamos. Somos cerca de 27 radios de Córdoba dentro de la red. Con las nuevas, digamos, radios que se incorporaron en este encuentro. Me parece que habla de una Córdoba que a veces otros espacios invisibilizan, que los medios hegemónicos ocultan, que los poderes concentrados quieren ocultar también, pero que estamos, venimos estando desde hace mucho y seguiremos construyendo por las realidades que queremos cambiar, de injusticia, de depredación en nuestra provincia. Y creo que en eso coincidimos todas con los distintos cantitos, las distintas tonadas y los distintos valles y ciudades que representamos en esta red. Coincidimos en esa búsqueda del bien común, de una sociedad más justa, más fraterna, más sorora, y por el buen vivir de nuestros pueblos. Bueno, y por último, ¿qué desafíos quedan por delante? Todo lo que dije recién, todo lo que se viene construyendo también te da una base para lo que se viene. Bueno, creo que no es novedad que yo lo diga, estamos viviendo en un contexto de mucha dificultad, de ciertos avances, de situaciones, de expresiones de marginalidad, de discriminación, de falacias que se escuchan muchas veces en los medios concentrados todos los días, de algunas representaciones políticas que realmente nos preocupan mucho. Además, por supuesto, de todo el contexto de crisis socioeconómica que venimos atravesando, y creo que eso nos da un marco en el que no es fácil desenvolverse, pero creo que contamos con las fortalezas, las capacidades para hacerlo y seguir desarrollando todo esto del trabajo colectivo en el que confiamos, creemos y que entendemos que es la salida para los problemas que nos aquejan como pueblos. Bueno, muchas gracias. A vos. Gracias. Perdón, ¿cómo era tu nombre?